El Maquetose. Perro primo, el Maquetose. Kobe después de las 12. Dale, DJ. El plotter que le puse fue por vos. Me dijo que le gustan los colores. El escape que le puse fue por vos. Me dijo que le gusta el corte. Que no importe lo que compre. Todo lo que quiero lo encontré. No hay dónde, no hay por qué. Todo lo que a mí no van a darte. La multa que llegan a casa son todas por ir a buscarte a la punta de la lora. Soy hermoso, sos hermosa, yo te compro un Fox, te lo pinto de rosa, no pienso en otra cosa. Mi compañera fumando en la plaza. Vamos a quemar todo el caucho, vamos a darle como si fuera robado. Vamos a fumar todas las flores. Todo lo que quiera pa' que te enamores. Ya que pasa sentado en mi casa re loco pensándote. Te busco en la chata, no vamos a la playa, anda preparándote. Vamos a hacer como si todo bien, fin de semana, alar el cuatriciclo en Puno, vamos a Pinamar. Que le gustan los colores. El escape que le puse fue por vos. Me dijo que le gusta el corte. Que no importe lo que compre. Todo lo que quiero lo encontré. No hay dónde, no hay por qué. Todo lo que a mí no van a darte. La multa que llegan a casa son todas por ir a buscarte a la chapa. Yo te compro un Fox, te lo pinto de rosa, no pienso en otra cosa. Mi compañera fumando en la plaza. Vamos a quemar todo el caucho, vamos a darle como si fuera robado. Vamos a fumar todas las flores. Todo lo que quiera pa' que te enamores. Ya que pasa sentado en mi casa re loco pensándote. Te busco en la chata, no vamos a la playa, anda preparándote. Vamos a hacer como si todo bien, fin de semana, alar el cuatriciclo en Puno, vamos a